Estoy, soy desdichada, nadie me entiende. Colega, déjalo ya. ¿No ves que solo tienes una vida nada más? Thank you. malecón.